Lecciones de la Biblia. A continuación. Sean todos bienvenidos a un nuevo repaso diario de Lecciones de la Biblia, con el tema Comunidad de Fe, terminando este maravilloso libro de Isaías. Texto de Isaías 66:21, corto y contundente. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Ya hemos dicho que Dios escogió a Israel como la nación en la cual iba a depositar muchas bendiciones y de ella vendría el Mesías para que predicara al mundo. Y como no lo hizo, tuvo que pasarlo a la iglesia y el evangelio se extendió a los gentiles, a donde debió haberse extendido desde ese tiempo. Pero aquí tenemos dos elementos clave. Dice que a ellos, que no eran de la nación de Israel, los llamaría como sacerdotes y levitas. La tribu de Leví pertenecía a Israel y se le encargó el sacerdocio, los sacrificios y la enseñanza. Pero esto suena aberrante para un judío, que de otras naciones que no sean de Israel, Dios los llamó para ser sacerdotes y levitas. Pero esa es la realidad. Dios conocía desde el principio que todas las oportunidades que se le iban a dar al pueblo predicador, al pueblo de Israel, las iba a desechar y que tendría que llamar a otros. Y esto, aunque duela en el corazón, es la realidad con la cual se ha extendido el evangelio en el mundo. ¿Por qué sacerdotes y levitas? La gran tribu era la tribu de Leví, pero dentro de la tribu de Leví habían gersonitas, habían meraritas, habían sacerdotes, sumos sacerdotes. Todos tenían unas misiones distintas, pero aquí resalta dos. El sacerdote era el encargado de recibir al penitente con el sacrificio. Era el encargado de interceder ante Dios por todo el pueblo. Era quien llevaba la sangre adentro, al lugar santísimo, para que el pueblo recibiera perdón. Y todo esto era una figura de Cristo, porque Cristo es el Cordero, la sangre es de Cristo, Cristo es el sacerdote, Cristo es el sumo sacerdote, todo representaba a Cristo. Hoy como sacerdotes podemos interceder por otras personas. Y la intercesión no es otra cosa que poner en contacto a una persona con Dios, llevarlo a Dios, enseñarle del amor de Jesús. Esa es la obra del sacerdote, esa es la obra de la intercesión. Todos podemos hacerla, porque una cosa es interceder y otra mediar. El único mediador es Cristo. Pero aquí dice que todos podemos hacer esa obra sacerdotal, no la sumo sacerdotal. Pone en contacto a gente con Dios y haces la obra del sacerdote. Ahora, ¿qué hacía el levita? El levita era el encargado de la instrucción. Poner en contacto a la gente con Dios no es suficiente. Hay que instruirlos, hay que acompañarlos, hay que enseñarles las cosas. Por eso tienes que leer tu Biblia y entenderla primero, y que Dios te ayude en la vivencia para ir a hacer la tarea. Como líderes misioneros, la iglesia está llamada a hacer el sacerdocio, poner en contacto a las personas con Jesús. Pero también estás llamado, mujer, tú estás llamada a hacer la obra del levita, instruir a otros para darle a conocer el evangelio y el amor salvador de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.